Gracias, gracias. Adiós, muchachos. Adelante. Gracias, gracias. Hugo, mándeme. Vamos parrandeando, déjalo pasar. Ah, ok. Adelante, pase, pase la patilla. Mi cartera es quien me patrocina. Donde llego, responde por mí. Las parrandas son mi adoración, mi trabajo es mi forma de vida. Soy alegre y de buen corazón, tengo amigos de abajo y de arriba. Pero mi más grande bendición siempre ha sido y será mi familia. No me gusta meterme en problemas. ¿Para qué si la vida es tan corta? Yo disfruto de las cosas buenas. Ser feliz es lo que más me importa. Cuando a veces me llegan las penas, las ahogo con whisky en las rocas. Parrandeando me paso la vida. Seguiremos al 100, mis amigos.